El turismo durante los próximos minutos va a ser protagonista. Vamos a hablar de ello y también de el área de fomento creativo, porque tenemos a su responsable municipal con nosotros. Nos acompaña el delegado municipal de estas dos concejalías, José Antonio Orellana, con quien vamos a tratar diferentes iniciativas que algunas ya en marcha, otras muy próximas. Vamos a hablar de todo ello, porque hay un buen número de iniciativas, de actuaciones en materia turística, algunas de ellas incluso conectadas con lo que es fomento creativo. Y como decimos, son instantes ahora de quedarnos con esas cuestiones. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué pasa? Vamos a quedarnos con diferentes temas que van a llegar, pero si te parece, vamos a poner un poco la vista atrás. Vamos a aprovechar que nos acompañas para preguntarte por algo que destacábamos en su momento, semanas atrás, la presencia de Ubrique en Fitur. Y ya a toro pasado, si te parece un poco, quería que nos ofreciese un poco la impresión que tuviste y el balance que haces de esa participación. Bueno, pues la impresión fue fantástica, ¿no? Ha sido fantástica, ha sido una experiencia extraordinaria, ¿no? Primero porque para mí ha sido el primer Fitur en el que formo parte, ¿no? No solamente porque ya pertenezco, ¿no?, a este grupo de gobierno y al Ayuntamiento de Ubrique, sino por el hecho también de conocer a mucha gente que creo que va a beneficiar, ¿no? Su objetivo y sus trabajos creo que van a beneficiar a lo que en definitiva es el objetivo primordial, ¿no? El que hemos estado allí persiguiendo, que es el conocer y el intentar, pues, buscar diferentes actuaciones turísticas que a nivel de nuestra localidad puedan tener, pues, esa capacidad de desarrollo y puedan intentar, pues que podamos plasmarla, ¿no?, en nuestra localidad. Bueno, el tema organizativo, pues ya te digo, hemos estado prácticamente todas las mañanas, desde el 22 hasta el 25, ¿no?, reunidos con diferentes sectores, ¿no? Sector a nivel de turismo activo, sector a nivel de publicaciones y publicidades, para que intentemos, ¿no?, pues ese objetivo que tenemos en común, ¿no?, desde el ayuntamiento, ¿no? Y creo que también tiene que ser un objetivo a nivel local, ¿no? Un objetivo que todos los ubriqueños y ubriqueñas debemos plantearnos, y es conseguir, pues, que nuestra fiesta más grande en el sentido cultural y turístico, que es la fiesta de los Gamones, sea una fiesta de interés turístico nacional, ¿no? Y en ello, pues, hemos estado trabajando allí, nos hemos traído varios contactos, ¿no?, en cuanto a publicaciones y en cuanto a emisiones por televisión, ¿no? Y bueno, pues aparte también gastronomía, también hemos buscado diferentes contactos, Siste también, ¿no? En fin, que hemos estado buscando diferentes actuaciones que creemos que dentro de nuestra línea de trabajo pueden enmarcarse bien. Y bueno, y aparte, pues ya te digo, la experiencia de conocer, pues, a mucha gente, a personas que también están dentro del ámbito político, ¿no? Y bueno, eso da pie a que podamos hacer dentro de nuestra localidad, pues, todo lo que podamos. Y después, por supuesto, ¿no?, la gran presentación que se hizo, ¿no?, desde el 25 aniversario, ¿no?, de la subida a Ubrique-Benocá, que tuvo una expectación extraordinaria, ¿no? Estuvimos acompañados, pues ya te he comentado antes, pues estuvimos acompañados de nuestra presidenta de Diputación, ¿no?, que es Irene García. Estuvimos también acompañados de los presidentes, tanto de la Federación Andaluza de Automovilismo, ¿no?, como la española, y después del presidente de nuestra escudería, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor, ¿no? Estábamos muy bien arropados, muy bien acompañados, y ya te digo, tuvo una expectación extraordinaria. La gente se quedó a ver el vídeo que bueno, que la empresa Todo B ha realizado de forma extraordinaria, dándole todo ese factor tanto turístico como presencial de Ubrique, la imagen que nosotros tenemos, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia, y ha sido una experiencia extraordinaria. Además, comentamos, ¿no?, que te traes un poco el convencimiento de la necesidad de una app, podemos decir, una aplicación turística, ¿no? Por Exacto. aquello, por la apuesta digital, Exactamente. y es algo que tenéis en mente, ¿no? Exacto, es una de las actividades que dentro de Fomento Creativo estamos un poco trabajando, estamos viendo, estamos visionando, y estamos, pues, con personas que tienen esta capacidad de crearla. Y lógicamente, pues, este objetivo que marca Fitur a partir de ahora con el turismo sostenible, pues nosotros lógicamente nos tenemos que adherir y tenemos que estar siempre en contacto con esos objetivos, porque realmente creemos que hay que mejorar, ¿no? Que bueno, que de alguna manera se puede ver también en una pantalla, se puede ver de forma digital, y el papel, pues, si se puede haber reducido de alguna manera, creo que sería. Y estamos trabajando en intentar, pues, todos nuestros elementos turísticos que están en papel digitalizados, pues queremos, pues, trasladarlos a una a una app, ¿no? O intentar una aplicación que podamos tenerla y el turista pues pueda ir con su móvil, ¿no? Y pueda visitar y conocer, escuchar, incluso ver, ¿no? Pues lo que se esté explicando en ese momento. Pues eso sobre, ya decimos, lo que fue la participación de Ubrique en Fitur, hablábamos de ello en su momento, pero un poco para introducir, ¿no?, en materia turística de lo que vamos a hablar, eso en cuanto al pasado más reciente y lo que se va a trabajar ahora de cara al futuro, pero lo cierto es que ya hablando de presente y de próximas semanas, hay un buen número de iniciativas en el ámbito turístico. Vamos a comenzar, si te parece, por la gincana infantil o familiar, Conoce Ubrique, que presentabas hace varias jornadas y que, bueno, pues ya está en marcha para implicar a los ubriqueños y a los visitantes a través de esta gincana, ¿no? Pues así es, Carlos. Mira, fíjate, nosotros estadísticamente, incluso mensualmente, pues desde la oficina de turismo, tanto Laura como Carmen mandan pues los informes de la gente que nos visita, tanto exterior incluso como locales, ¿no?, que quieren también conocer. Veíamos un poco ese nivel bajo en cuanto al turismo familiar, ¿no? No solamente, no es turismo familiar exterior, sino el interior. Es decir, nosotros sí que tenemos que primar, lógicamente, que vengan muchos turistas de fuera, pero es que también tenemos que preservar, ¿no? Es decir, nuestro patrimonio turístico histórico lo tenemos que preservar con nuestros niños y niñas, ¿no?, y sobre todo con nuestra familia. Y entonces, pues a partir de ahí empezamos a idear, empezamos desde el ayuntamiento, desde los técnicos, tanto de turismo como los técnicos de diseño. Intentamos diseñar pues un producto que fuera novedoso, un producto que fuera atractivo, incluso este producto que fuera también, a la hora de que el niño y la niña lo pueda interpretar, fácil de interpretar, ¿no? Es decir, conocedor con dibujos, que sea el caminito cortito y sepa por dónde coger. Y bueno, nos ha salido una idea fantástica. Creo que es una iniciativa que a nivel de turismo familiar puede marcar, pues como dije ya en la rueda de prensa, ¿no?, un antes y un después, porque vamos a incentivar que nuestras familias ubriqueñas vayan con sus padres, sus niños, sus niñas, a estos cuatro elementos que queremos destacar, ¿no? Hay muchos más, incluso en próximas ediciones pues se intentará incorporar algunos más, pero creíamos conveniente hacerlo un poco facilito en el sentido de que ellos pues puedan recorrerlo de forma cómoda y no se sientan mal a la hora de recorrerlo, ¿no? Entonces nos ha salido esta gincana infantil familiar, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante. Ahora, si te parece, pues entramos en detalle. Y creemos eso, que desde este punto de vista era una iniciativa que queríamos trasladar pues tanto a los ubriqueños y ubriqueñas como, por supuesto, a las familias que vengan de fuera, ¿no?, que también es otra alternativa para conocer y para trabajar con sus niños y niñas y poder ellos sentirse más involucrados en lo que es el turismo, ¿no? Con un material que sirve de promoción turística para los visitantes, pero como decía José Antonio, además nos sirve a nosotros mismos, a nuestros pequeños también, para conocer lo nuestro, ¿no? Hay que comenzar por ahí, desde luego, y qué mejor manera para aquellas personas que todavía no conozcan estos materiales, ¿no?, que se han elaborado. Si te parece, vamos un poco detallándolos. Entre ellos, bueno, pues el propio mapa, diríamos, el plano de lo que sería la gincana, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, el material tiene varios elementos, ¿eh?, porque es un material muy completo en donde hemos querido tener, pues, enganchado, ¿no? Pues esta palabra creo que viene en este contexto bien, ¿no? Enganchado al turismo y enganchado a los diferentes elementos turísticos. El mapa, como hemos dicho, es el elemento principal, uno de los elementos principales, en donde el niño pues lo tiene que llevar ya en la oficina de turismo. Una vez que vaya allí la familia, pues ya allí le explicarán todos los horarios de los cuatro establecimientos. Le explicarán un poco también cómo va las normas de participación, porque lógicamente una norma principal es que tiene que ser en familia, no puede hacerla el niño o la niña solo, ¿no?, porque entonces perdemos el objetivo, ¿no?, que es un poco que vayan en familia. Estos cuatro elementos que nosotros hemos querido destacar un poco, lo que es la exposición permanente Mano y Magia en la Piel, San Juan de Letrán, el San Antonio y el Calvario, ¿no? Estos son los cuatro elementos en donde, pues indistintamente, pueden empezar por el que quieran, y en cada elemento, pues cuando vayan y visiten, pues le pondrán un sellito que será característico de cada zona. Ese sellito va a identificar, lógicamente, que tú has ido y has visto y has podido disfrutar de ese elemento turístico. Y una vez completados los cuatro, pues en la misma oficina de turismo se entrega el documento ya, pues, como justificante de que ha realizado esta pequeña rutita, ¿no?, turística, y se le va a hacer entrega al niño o a la niña de un blog, que creo que es una actividad que puede hacer que, bueno, que el niño no solamente conozca, sino que también pueda ver con detalle, ¿no?, todos los elementos turísticos que tenemos, y en ese blog pues van a poder pues colorear, porque se le dará el blog y los colores para que puedan pues disfrutar de donde han estado y coloreen de una manera pues divertida, incluso visualizada ya lo que ha hecho, ¿no?, lo que ha recorrido. Sí, también es interesante mencionar que, bueno, si en algún elemento no se encuentra o se encuentra cerrado, pues sí es importante que con una fotografía también podemos justificar pues que han estado allí, ¿no? El único elemento que puede estar a lo mejor cerrado por la disponibilidad puede ser, por ejemplo, el Calvario, ¿no?, que allí, pues bueno, pues, pues con un, una foto identificativa de que has estado allí, pues ya puede, puede constar de que, de que has llegado, ¿no? Y al niño también se le va a dar una chapita, que la chapita va a ser desde el principio el elemento que va a llevar él como emblema de que está realizando pues esta gincana infantil y de que está intentando conseguir pues ese premio final, que también va relacionado lógicamente con el fomento creativo, porque realmente el trabajo que nuestros técnicos de diseño han realizado es un trabajo minucioso y un trabajo que desde aquí, por supuesto, le quiero agradecer, porque han captado la idea que nosotros teníamos en un principio y la han plasmado en el papel de una manera extraordinaria. Por lo tanto, dar mi enhorabuena a los compañeros que han hecho un trabajo excepcional. Porque incluso los sellos, cada uno de los sellos, bueno, pues recoge lo que sería cada uno de esos edificios atractivos, emblemáticos. Así que está todo muy cuidado y refleja un poco el mimo con el que se ha llevado a cabo esta iniciativa, ¿no? Es que creo que era fundamental, ¿no? Es decir, es una actividad que bueno, es novedosa. Queremos que también sea trabajada con la familia, queremos trabajar pues el ámbito familiar, ¿no?, la convivencia entre la misma familia, y a la vez pues turísticamente pues destacar los elementos que tenemos, ¿no? Y eso va a hacer pues que bueno, que se sientan cómodos, tengan su detalle al final, y bueno, intentar a partir de ahora ir trabajando todas estas iniciativas de forma novedosa, ¿no? No solamente para el turismo exterior, que también por supuesto es muy importante, y de hecho pues estamos trabajando en ese aspecto, pero que también creíamos necesario que nuestro turismo interior, nuestro turismo de nuestra localidad, de nuestra gente, también tiene que estar reflejado con actividades que ellos puedan decir, pues mira, un sábado por la mañana, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, pues vamos a poner nuestras mochilitas y hacemos esta rutita, y yo creo que es una actividad interesante y se lo van a pasar bien. De hecho, lo hemos hecho con mucho mimo, lo hemos trabajado pues con muchos detalles para que no falte pues ese aspecto, ¿no? El aspecto detallista de la actividad. Interesante para las propias familias que se acerquen visitando nuestra localidad por la oficina de turismo, pues es una propuesta más, ¿no? Exactamente. Que se le para actividades a desarrollar en Ubrique. En Ubrique, Laura y Carmen, que son las encargadas de la oficina de turismo, las técnicas de la oficina de turismo, están allí ya ellas con todo el material preparado, y ya el que vaya, pues sí, ella le va a explicar, le va a dar su horario de las diferentes, de los cuatro elementos que tenemos en la gincana turístico, y bueno, pues la gente se irá adaptando a ese horario, ¿no? Pues para, lógicamente, es para ir y visitar dentro, ¿no? Tener en cuenta que estos elementos turísticos para todos los ubriqueños es gratuito la entrada, entonces es también otro punto a favor, ¿no? De poder visitarla, ¿no? Y bueno, ellas también le van a poner también su encanto a la hora de presentarla, le van a poner a sus niños, a los niños y a las niñas que vayan su chapita, para que realmente se sientan importantes y se sientan parte protagonista de la actividad. José Antonio Lellana, que además todo un experto en lo que es la elaboración de esas chapas, yo por los proyectos solidarios que has puesto en marcha, sí, que pones en marcha cada año con tus críos allí en el colegio Ramón Crosa. Sí, bueno, yo que sé, un poco enlazo, ¿no? Este tipo de actividades se pueden enlazar de forma educativa, porque también tiene un elemento educativo y un elemento totalmente motivacional. Y bueno, pues la chapa creo que es algo que ellos lo consideran importante, ¿no? Y nada más que llevarla, pues ya para ellos es algo interesante, ¿no? Y vi que, bueno, pues se podía incorporar, ¿no? Era una un nuevo aliciente, ¿no? Para poder realizarla. Pues todo ello en torno a esta gincana, insistimos, gincana familiar, que no tiene una fecha concreta. Cuando hablamos de algún evento, hablamos de algún tipo de gincana en una jornada en concreto, no. Aquí está abierto para que las familias se acerquen por la oficina de turismo cuando crean, en cualquier de estos fines de semana, cuando lo deseen, en definitiva, y realicen este recorrido, ¿no? Exactamente, es decir, no es una actividad que se haga en un día. Esta actividad, por ejemplo, puede ser una actividad que se haga en cualquier momento del día, incluso si no la completas en un día, la puedes completar al día siguiente, ir a lo mejor a dos elementos turísticos un día y al siguiente día ir a los otros dos, y una vez que tú lo tengas completado, pues lo único que tienes que hacer es llevar pues ese mismo mapita con sus sellitos a la oficina, y allí te van a dar el obsequio. Es una actividad muy abierta para que, bueno, la gente, si la quiere hacer en un día, también está preparada para hacerlo en un día, pero bueno, que como tú has dicho, una actividad abierta en cualquier momento del año, en cualquier día de la semana. Tienen la opción de poder empezar a realizarla. Con un folleto informativo, con ese mapa, que sirve también de promoción, habla un poco de la historia de Ubrique, y habla de esos monumentos que luego se van a ir visitando. Así ahí, en la parte posterior del mapa, en la parte de atrás del mapa, pues tiene un poco una explicación adaptada también, lógicamente, a niños y niñas, con los cuatro elementos, ¿no? Destacando un poco, pues, una pequeña parte histórica de los cuatro, y bueno, pues que sirva un poco de lectura, un poco de aprendizaje también, ¿no? Y claro, veíamos que esto era necesario hacerlo también con las familias, que sí, es claro que, por ejemplo, en los colegios, y yo te hablo desde mi punto de vista enfocado a la docencia, se hacen muchas excursiones, vas con los niños, lo ven con sus compañeros, pero creo que era necesario hacerlo con las familias, pues como punto y como objetivo de convivencia y de conocimiento turístico de nuestro entorno, ¿no? La gincana, que merece en sí misma, ¿no?, para realizarla como actividad, pero que además, como premio, ¿no?, pues tiene también ese blog de dibujo, que es muy curioso, porque los típicos blogs que podemos ver para los más pequeños, para colorear, pero en este caso, bueno, con algo tan nuestro como los propios monumentos de nuestra población. Y bueno, pues la verdad es que gusta verlos ahí y después colorearlos, ¿no? Así es, el blog, la verdad es que está, como te he dicho antes, hecho con mucho mimo, con muchos detallitos. Y bueno, tiene 10 dibujos de nuestra localidad, de nuestros monumentos de nuestra localidad. Tenemos el Ayuntamiento, Nuestra Señora de la O, la parroquia de Nuestra Señora de la O. Tenemos Manos y Magia en la Piel, San Juan Letrán. Tenemos San Antonio, Peñón de la Becerra, Calvario, Plaza de la Verdura y los Nueve Caños. Es decir, que tenemos 10 elementos turísticos importantes, ¿no?, con una historia también interesante. Y bueno, pues el niño puede ir, decorarlos incluso allí, en situ, se puede sentar, puede ir pintándolos igual que está en la realidad, o puede pintarlo como quiera. Es decir, es como un poco un enlace, ¿no? El tema educacional, el tema turismo y tema creativo, ¿no? Es decir, y a la vez, pues, fomentar y afianzar, pues, los conocimientos de lo nuestro, ¿no? De lo que tenemos que ir poquito a poco, desde chiquitito, cuidando y manteniendo. Pues ahí queda esa propuesta, ya lo saben, cuando lo deseen pueden materializarla, ponerla en marcha, y bueno, pues solo con que partan desde la oficina de turismo para contar con este material e ir rellenando las distintas etapas, sellando ese mapa, que tendrá como premio un blog de dibujo, que ya digo que desde luego merece la pena. Y los colores también, ¿eh? Sí. Ah, bueno, y la caja de colores también, sí, que me he olvidado. Las dos cositas. Bueno, pues esto sobre una de las iniciativas que ya está en marcha, que se puede realizar. Y hay otra actuación de la que hablamos, Ruta y Cata, de la que ya se han celebrado dos citas, pero que además, José Antonio, pues hay de cara al futuro nuevas fechas ya incluso programadas, se tiene en mente para esta próxima primavera. Otra serie de eventos dentro de lo que sería este programa Ruta y Cata, ¿no? Ajá. Bueno, este programa lógicamente va enfocado un poco a todas aquellas personas, tanto turistas como briqueños que quieran apuntarse. Es una iniciativa, un programa anual que hemos querido crear con Camenae Punto de Encuentro, ¿no?, que son ellas las que están realizando las diferentes rutas, ¿no? Rutas preparadas, además rutas bien buscadas, con su actividad teatral de cuenta historia, ¿no? Y creo que tiene dos partes, una parte muy interesante, que es esta que realizan Camenae, y después tiene la otra parte, que es la parte gastronómica, ¿no?, que estamos resaltando, pues, diferentes elementos gastronómicos típicos de nuestra localidad, ¿no?, de nuestro entorno, ¿no? La primera ya hicimos la del Mosto, ¿no?, que era la ruta de las viñas, e hicimos la del Mosto, que fue un éxito total, ¿no?, porque, bueno, cubrimos el cupo y la gente muy contenta. Esta semana pasada hemos hecho, precisamente el sábado, hicimos la del queso, que era la ruta de los miradores, y la del queso, la cata de queso en nuestra quesería, ¿no? En la quesería artesanal de Ubrique. Y bueno, también ha sido un exitazo, cupo completo. Y bueno, incluso ha habido gente con espera, ¿no? Que bueno, que poquito a poco iremos solucionando este tema, a ver si podemos incorporar más gente a la ruta. Y bueno, ha sido un exitazo también. Tanto María José en la quesería nos ha dado unas explicaciones. Hemos podido observar la producción, la elaboración. Y después hemos podido probar esos quesos de diferentes variedad, ¿no? De cabra, que han estado extraordinarios, ¿no? Desde aquí agradecerle también a María José y por supuesto a Kamenae, ¿no? Por la implicación tan, tan directa que están teniendo con este programa. Y por supuesto es un éxito, ¿no? Porque ya conocen cómo trabajan y cómo participan en esto, ¿no? Y lógicamente, pues cada actividad, cada mes vamos a intentar realizar una. La próxima va a ser la de Chacina, que va en relación a un poco a ver un poco lo que es el mercado de abasto, darle un poco de vida a nuestro mercado, y una ruta destinada a las callejuelas de nuestro casco antiguo, que pensamos que son calles que son tan, tan, tan bonitas y tan turísticas que muchas veces olvidamos pasar por ellas, ¿no? Y bueno, queremos hacer un recordatorio, y bueno, la Chacina por lo mismo, ¿no? Este tipo de productos que tenemos aquí tan, tan bueno y tan nuestro, ¿no? Pues vamos a hacer nuestra cata en nuestra plaza de abasto. De momento está previsto para el 21 de marzo. Si el tiempo no nos permite y las inclemencias pues no nos ponen ese impedimento, pues se realizarán. Y después, pues bueno, pues tenemos también otras que todavía fecha no tenemos, pero sí os puedo avanzar, que una será la ruta de los molinos y la cata de pan, ¿no? Porque pensamos que el pan pues también tiene en Ubrique, por los molinos que tiene, pues diferentes interpretaciones y diferentes gustos, ¿no? Y después tenemos también, por supuesto, nuestra visita a Ocuri, ¿no? Con una cata un poco de revueltos, ¿no? Que también son característicos en nuestra localidad, ¿no? Con el espárrago, ¿no? Con los revueltos chorizo, ¿no? Y bueno, pues en definitiva también iremos un poco enfocando el tema, pues hacer convivencias entre nosotros, como por ejemplo también la visita, ¿no? O intentar ir a la Cruz del Tajo, ¿no? Que ya pues estamos trabajando en poder realizar esta rutita y hacer pues una especie de cata de convivencia, ¿no? En donde cada uno pues lleve un producto típico, ¿no? De nuestra localidad y la pongamos en común, ¿no? Y bueno, y al final, pues, por supuesto, vamos a preparar para los gamones, pues, una variedad de rutas que vamos a intentar, pues, trabajar en esa semana de los gamones. Y bueno, y al final, pues, lógicamente, hacer pues una actividad grupal general, pues, para celebrar un poco, pues, este compendio de rutas, ¿no? Es como una actividad final, digamos, por una pequeña gincana, ¿no? Todo esto lo estamos preparando y lo estamos elaborando y creo que es interesante, creo que tiene es otra, como tú has comentado antes, Carlos, otra alternativa más para nuestros turistas y para nuestra localidad también, para la gente de Ubrique. Además, se ponía en marcha siempre con la, como todo nuevo, ¿no? Con la incertidumbre de si va a haber respuesta y como exacto, hemos visto, ¿no? Lo cierto hay es mucho. Que poníais un cupo de 30 personas y se completó, ¿no? Se completa. Y a pesar de que en algún caso ha habido que cambiarse por temas de lluvia, de meteorología, bueno, a pesar de eso, se ha vuelto a completar. Yo creo que es que la gente está tiene ganas, demanda actividades de este tipo, ¿no? Actividades que, bueno, que a lo mejor en estos inicios no atrae a turistas exteriores, pero oye, poquito a poco podemos ir sentando una base, sentando un programa que podemos ir trabajándolo poco a poco a lo largo del año y yo creo que depende de la aceptación y de todo, pues irá aumentando e iremos trabajándolo pues de una manera un poco más directa y con más actividades. De momento las dos que hemos hecho han tenido una aceptación extraordinaria. Vamos sumando más iniciativas, en este caso nos vamos hasta, porque ya hay fecha concreta, los días 20 y 21 de marzo, el próximo mes, encuentros de autocaravanas y campers que ya a través de las redes sociales lo cierto es que ha creado una gran expectación, ¿no? Bueno, la verdad es que junto con mi compañero la Concejalía de Turismo, José Herrera, pues la verdad es que le estábamos dando muchas vueltas, ¿no? Sí, ha habido gente que incluso me ha llamado y ha dicho, oye, ¿por qué no a ti a nivel de autocaravana se realiza? Ya que tenemos, pues tenemos la Plaza de las Palmeras, que es un lugar que bueno, está acondicionado para, no para caravanas, ¿eh? Cuidado, para autocaravanas, porque la caravana tiene unas condiciones distintas a la autocaravana, ¿no? Se considera, pues bueno, las caravanas se considera que es un poco de camping, ¿no? En donde tienes que, sin embargo, las autocaravanas pues tienen unos lugares específicos donde, y nosotros tenemos la suerte de tener uno de los lugares de nuestra provincia más grande

te vea un panel interpretativo, ¿no? Que pueda él también disfrutar de la historia de ese monumento, ¿no? Y sea fácil su interpretación. Entonces, en este aspecto, pues estamos trabajando en crear, pues, a base de pictogramas, ¿no? Para niños que tengan, pues, discapacidad, donde sea autismo, o sea otro tipo de discapacidad, pueda tener esa interpretación y pueda también, pues, tener la capacidad de recepcionar lo que el resto, pues, puede hacerlo de una manera natural, ¿no? Y creemos que en este aspecto, pues, estamos trabajando. Las chicas de la oficina de turismo, tanto Laura como Carmen, están haciendo un trabajo extraordinario. Estamos un poco coordinando la manera de colocación y de situación. Y en el momento que ya, pues, tengamos terminado el proyecto, pues no dudes que estaremos aquí, tanto Laura como Carmen, estaremos yo también de presencia y os presentaremos el proyecto una vez finalizado, incluso para que ustedes también lo podáis ver y podamos compartirlo con todos los ubriqueños y ubriqueñas. Uh-huh. Hacemos un proyecto de pictogramas que llega a través de lo que sería el programa de Ubrique Emprende, ¿no? A través del cual ya les hablamos de esa iniciativa en piel, ¿no? De esa muñeca, por ejemplo, que, uh-huh, que se pusieron a la venta con un carácter solidario. Uh-huh. Esa fue la primera de la iniciativa y, bueno, pues va a continuar, por ejemplo, con esta otra. Exactamente. Esta tiene, lógicamente, ya de por sí un carácter solidario. Nosotros aquí, por ejemplo, en la primera sí hubo un dinero que se enfocó, pues, a mi mano, ¿no? Pero en esta, el carácter solidario que tiene ella de por sí la realización, ¿no? La realización para que trabajemos esta inclusión dentro del turismo ubriqueño, ¿no? Creo que es una iniciativa muy novedosa, no sé, yo no la he visto en ningún otro lugar y, bueno, yo creo que también vamos a tener que adaptarnos nosotros también visualmente a ver ese tipo de carteles, ¿no? Estarán, lógicamente, en un lugar, pues, discreto, reservado, tampoco va a romper con la línea monumental, ¿no? Y vistosa de los monumentos, pero sí tendrá su espacio para que el que venga de forma creativa va a tener una interpretación de lo que va a ver dentro y de lo que van a explicar dentro, ¿no? Y va enfocado, por supuesto, a fomento creativo, porque creemos que es una actividad creativa y que, lógicamente, tiene esa sinergia, porque tengo las dos concejalías que van de forma quizá voluntaria unidas, ¿no? Primero porque la llevo yo y después porque en muchos proyectos, pues, intento siempre unificarlas, ¿no? O mantener esa sinergia entre las dos, ¿no? Y en este caso se ve que sí, que tiene esa unión, ¿no? Pues, de todas formas, iremos ofreciendo más detalles en cuanto que ya veamos plasmado en las calles esa serie de pictogramas o, bueno, la otra serie de iniciativas que hemos hablado para un futuro próximo, por ejemplo, ese encuentro de autocaravanas y campers el próximo mes de marzo y otra serie de actuaciones de las que hemos hablado. No sé si José Antonio algo más que apuntar. Bueno, sobre todo imagino, ¿no?, de animar a la participación, aunque, como hemos visto, lo cierto es que en ese sentido hasta ahora no está habiendo problemas. Bueno, sí, yo creo que la gente demanda, ¿no? Yo creo que muchas veces recogemos las propuestas de demanda, recogemos y en esa línea se trabaja, ¿no? Es decir, nosotros desde el ayuntamiento lo que queremos es, pues, principalmente que nuestro pueblo tenga iniciativas interesantes, iniciativas que le gusta a nuestro pueblo y a nuestros ubriqueños y ubriqueñas, y en eso estamos trabajando, ¿no? Yo desde aquí, por supuesto, como tú has dicho, Carlos, animar, pues, a la participación, ¿no? A que se lo pasen bien, a que disfruten. Y indudablemente, si, pues, ven alguna cosa que a lo mejor hay que mejorar, pues estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de mejora que podamos llevar desde el ayuntamiento, pues en ese aspecto lo vamos a hacer. Por lo tanto, como tú has dicho, animar desde aquí a que hagan esta actividad, que después nos comenten qué tal les ha parecido, qué tal, cómo lo han visto. Si hay propuestas de mejora, pues las cogeremos, lógicamente, y lo intentaremos. Y si está así bien, pues perfecto, y seguiremos mejorando en otros aspectos, ¿no? Pues nos quedamos con esa serie de citas que iremos ampliando a medida que se vayan acercando. Lo dicho, José Antonio Orellana, delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo. Como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.